está la policía formada, pero no actúa, y están los vecinos aquí adentro del predio, aguardando la presencia del vicegobernador y de otros representantes políticos para ver si se encuentra una solución política a este problema, más allá de las vicisitudes jurídicas y las decisiones diferentes que hay desde los distintos juzgados, ¿no? Me refiero concretamente a la decisión del juez Pablo Raele de garantías y a la mía, que es contraria. Esta situación jurídica, más allá de eso, está la situación política de esta conflictividad social que debe ser resuelta en ese ámbito, ¿no? Doctor, como usted se menciona una salida política o una solución política a esto, estamos hablando de que alguien se haga cargo y que responda a estas familias ante la ausencia, ¿no?, de un Estado que no puede brindar vivienda. Estamos hablando más o menos de una solución por ese lado. Sí, sí. Concretamente el desarrollo de un plan de urbanización aquí en la zona. Así que hay un proyecto de expropiación presentado por el senador López Muntaner, que también se encuentra aquí, y el senador Oliva, pero digamos, hay que dar tiempo a que estas medidas prosperen y que pueda haber una planificación, una ayuda del Estado. Nosotros también en el ámbito judicial hemos citado en el Instituto de la Vivienda este proceso judicial, o sea que nuestro anhelo es que, digamos, se pueda dialogar, que el desalojo no se lleve a cabo, porque si se lleva a cabo va a ser una masacre social, un crimen social. Entonces, claro, pretendemos que encuentre un cauce en la política y que aquí en algún momento podamos estar hablando sobre un barrio y no sobre esta penosa situación que está viviendo la gente aquí. Doctor, Juliana lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Recuerdo algunos otros casos de desalojos en barrios platenses donde usted también ha participado, y recuerdo que, digamos, hay una forma de lograr frenar estos desalojos, porque el Estado debería relocalizar a estas familias en caso de desalojarlas. ¿Esto es así? Sí, precisamente el fundamento que nosotros esgrimimos siempre es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y las interpretaciones del Comité del Pacto, que emitió dos opiniones consultivas. En una de ellas dice claramente que el desalojo, el desahucio, en estas condiciones, sin prever dónde vayan las personas, es ilegal. Claro. Porque, digamos, está bien defender el derecho a la propiedad, pero no podemos defender canibalizando otros derechos fundamentales, ¿no? Dejando a la gente en la calle, dejando que sea todo. Esto no se puede hacer. Hay que tener un orden de prioridades, más que la gente no está ocupando una plaza, un camino o una propiedad que se esté utilizando. Esta es una tierra ociosa, es una tierra cuyos dueños no están, es una empresa quebrada, y que se la pretende apropiar una inmobiliaria para hacer negocios. Claro, o sea, claro. Hay que ver, pensar muy bien cómo, en función de qué intereses juegan los distintos actores acá. ¿A quién pretende proteger la justicia penal? Porque el denunciante fue la inmobiliaria, que pretende hacer esos negocios sin ser propietario de la zona. Claro. Entonces, creo que acá hay intereses muy concretos que quedaron en evidencia, quedaron expuestos, y creo que la función del Estado, de quienes formamos parte del Estado en distintos poderes, es proteger los derechos fundamentales de las personas. Doctor, mencionaba, y no abastecer ni proteger los intereses de las inmobiliarias. A propósito de eso, imagino, porque bueno, estamos hablando de todo esto, la ciudad de las Diagonales, usted ha sido protagonista casi de lo que fue la inundación y todo lo que el debate que se generó después sobre la especulación inmobiliaria, el boom inmobiliario y cómo es el desarrollo o el progreso de una ciudad y que no se tienen en cuenta determinados factores, y cómo se le busca una salida política a esto. Imagino también que hay muchos intereses que se trastocan aquí a partir, ¿no?, de lo que significan esos terrenos para el mercado inmobiliario. Sí, claro, ustedes fíjense que uno de los pilares de crecimiento en la última década fue la construcción, uno de los grandes pilares, ¿no? Y el valor de la tierra ha aumentado, hay gente que se refugia en los ladrillos en vez del dólar. Claro. Factor de especulación, la demanda ha ido creciendo permanentemente, el valor de la tierra ha subido en proporciones geométricas y se ha hecho inalcanzable para muchos sectores. Pero todos tenemos derecho a vivir en una vivienda, todos tenemos derecho a dormir bajo un techo. Y esto es lo que no se debe perder de vista. Porque si no estamos generando una conflictividad social. Si nosotros desalojamos pibes, nos mandamos a la calle, mañana no nos quejemos si nos ponen un tiro en la cabeza, ¿no? La última, doctor, no lo molestamos más, no le robamos más el tiempo. Me están llamando aquí. La última, usted mencionaba que la salida es política, pero por vía judicial, en todo caso, la policía ya han dialogado con algún, imagino, algún comisario, alguno que está encargado del operativo. ¿Cuál es la orden que ellos tienen? No, ellos tienen dos órdenes, contradictorias, como les reitero, no sabemos qué es lo que van a hacer.